En algún momento donde me explicaron en qué consistía el cambio y yo no llegué a comprenderlo, se produjo la falta. Por eso le pregunto a Enrique qué quiere decir. Enrique mira a su esposa con conmiseración, con pena, como teniéndome lástima, y su esposa le devuelve a Enrique la mirada de igual manera. ¿Qué se dicen entre ellos? Me agreden de alguna manera. Esta pena que sienten por mí resulta vidriosa, me humillan quizá. ¿Qué se han creído? Son nuestros amigos, los amigos de siempre, y sin embargo, muestran una actitud ilógica, desabrida. Espera, espera, espera. Se lo vas a explicar a Urbano. ¡Urbano! ¡Urbano! Grito. Y espero a que Urbano regrese porque acaba de meterse a mear y sin embargo no aparece. Ya está. Ya se ha producido. Y ahora delante de Enrique, precisamente delante de él. ¿Cómo me voy a justificar? ¿Cómo es posible que de repente este hombre desaparezca? Es como magia. Urbano es un ser extraño que hace estas cosas cuando le viene en gana por fastidiarme. Quizá para hacerme rabiar. Tal vez quieran ingresarme. Quizás es a lo que se refieran y me lo hayan propuesto alguna vez. Pero se me ha olvidado. Una vez, Urbano me llevó al médico y el médico me dijo algo acerca de las ausencias. Tal vez esas ausencias hayan aumentado. Puede que los espacios de tiempo sean más largos. Yo me niego a ello, me aferro a la realidad indubitable de que vivo con Urbano y de que...